coge ni una emisora de rock. ¿A qué aspiras, hijo? Esa es música stompy. Es nuestra última parada, así que apechuguemos con lo que sea. Buenos días, sargento mayor Zack Garey. Buenos días, sargento mayor. ¿Todo esto es suyo? Efectos personales. Soy incapaz de viajar sin equipaje, soldado. ¡Vamos, fuera esta lona! ¡Dense prisa! Inclinada, por favor. Mayor Carey. ¿Me llamaba? ¿Sargento Mayor Carey? Sí, soy yo. Soy Jerry Elliot, de la revista Soldado. Quisiéramos entrevistarle y hacerle algunas fotos, si no le importa. Acabo de llegar, Elliot. ¿Cómo demonios me han encontrado tan pronto? Bueno, usted no es precisamente el soldado desconocido en este ejército. No entiendo qué puede tener de interés mi persona para una revista de soldados. Usted, sargento mayor, es el único en el ejército de los Estados Unidos que posee su propio tanque Sherman listo para el combate. No me diga, creía que todos los soldados tenían uno. Conocí a un sargento en Fort Bliss que se hizo una lámpara con él. ¿Cuánto tardó en restaurarlo? Oh, unos 15 años. Repuesto por aquí, chapuza por allá. Me ayudaron mis dos hijos en los fines de semana. ¿Qué edad tienen sus hijos? Billy tiene 16 y Jonathan cumpliría 22. Está muerto. Lo siento, sargento. Oiga, ¿todo el tanque es de origen? Todo menos el altavoz y parte del blindaje. Sirve para los desfiles y fiestas locales. Y así puedo declararlo como propiedad privada. ¿Y para qué cree que querrán un viejo tanque Sherman ahora? Porque es muy difícil dispararse a uno mismo mientras limpia. ¡Un, dos, tres, cuatro, ¡eh! ¡Un, dos, tres, cuatro, ¡eh! ¡Estamos empezando el día! ¡Estamos empezando el día! ¡Abajo puertas y abajo paredes! ¡Abajo puertas y abajo paredes! ¿Sí? General Hubick, el sargento mayor Carey quiere verle, señor. Bien, hágale pasar. A sus órdenes, señor. Me alegra verle, mi general. Para ser un viejo pelmazo tienes buen aspecto. Con su permiso, señor, suscribo su cumplido. ¿Cómo está la dona? Muy bien, señor. ¿Y su esposa? Tiene sus momentos. ¿Lo has arreglado todo? Casi todo. Ah, anda buscándote por ahí un sargento de Estado Mayor llamado Elliot. Ya me encontró, señor. Me enganchó antes de que tuviera oportunidad de saber dónde estaban los retretes. Vamos a dar un paseo. Has organizado un buen jaleo con ese tanque tuyo. Tuve que tirar de muchos hilos para permitirte que lo tengas aquí. Se lo agradezco, señor. Si me permite decírselo, celebro cumplir mi último servicio bajo sus órdenes, señor. Somos demasiado jóvenes para hablar de últimos servicios. Sí, señor, pero he hecho una oferta para comprar un bote de pesca. Si me la aceptan, solicitaré mi baja. Concédeme 2 años en este puesto, Zack, y podrás llegar a ser el primer sargento mayor del ejército. General Hubick, no sé cómo agradecerle lo que acaba de decirme, pero las cosas se complican. No me ayuda más que un hijo al que podré retener en casa solo unos cuantos años. Y esos años jamás volverán. Si he aprendido algo en mi vida es eso, señor. Bueno, ya habrá tiempo para hablar de ello. Servir en el Pentágono no está mal para una familia. Tampoco la pesca, señor. Suelta el sedal, sargento mayor. Lo pensaré, mi general, pero no me atosigue. ¿El siguiente? A la cocina. Bueno, he hablado con tus padres. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo te sientes siendo tu padre un comandante sargento mayor? Me he hecho más religioso, supongo. ¿De veras? ¿Por qué? Entiendo mejor los problemas que Jesús debió tener de adolescente al ser el hijo de Dios. ¿Qué clase de padre es tu padre? Un cruce entre el general Patton y Danny Thomas. Siempre está diciendo, todo se va a ir a la mierda. Y será mejor que te des cuenta de que no es el día apropiado para andar por la casa hecho un pordiosero. ¿Has llamado al del bote? Sí. ¿No me lo has dicho? No me lo has preguntado. No creo que tenga por qué preguntarte una cosa como esa, hijo. Lo que cuesta sacarte una información. ¿Qué te ha dicho? Que me llamará dentro de un par de semanas para decirnos si aceptan nuestra oferta o no. Lo más seguro es que intenten sacar más. Solo espero que no me suban los intereses. ¿Y si los suben? No los subirán. ¿Y si los suben, qué deberé hacer? Ir a decirles que no pueden subirlos porque la dona Carey dice que los intereses no pueden subir. Cariño, estás tan nervioso con el bote como lo estabas con el tanque. Sí, sí. ¿Por qué no te vas al club a tomarte una cerveza y a ver si encuentras a un amigo? Oh, mamá, eres una adorable viejecita. Mira a quién llama vieja. Tú sí que estás hecho una vieja nerviosa. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy suboficial de operaciones con el capitán ayudante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien. Estás estupendo. Oye, voy a presentarte a mi mujer. ¿Otra vez? Pero si ya conozco a Linda. No, no, estás equivocado. Linda es mi antigua esposa. La nueva se llama Gwyn. No vayas a equivocarte delante de ella llamándola por el nombre de la antigua, porque si lo haces te romperé la cabeza con un taco de billar, ¿eh? Ven. Hola. Hola. ¿Has visto a alguien conocido? A Ed Tippett. ¿Ah, sí? ¿Estaba Linda también? No, pero Gwen sí. ¿Quién es Gwen? Gwen es su nueva esposa. Linda es la antigua. ¿Se han divorciado? Supongo que sí. ¿Sabes una cosa? Antes me lo pasaba bien en el club de suboficiales. Pero ya no. Te aburres como un condenado a no ser que te guste plancharte el trasero en el bingo o ir a la discoteca a bailar el funky monkey. O como se llame ese ruido que tocan. Ya ni siquiera los llaman bares. Ahora son discotecas. Pues yo no quiero ir a una discoteca. Quiero ir a un bar. Mi vida, te estás portando como el viejo más gruñón que he conocido nunca. ¿Por qué no te metes en la cama y me dejas que te demuestre lo joven que eres? Escarlata O'Hara, qué manera de hablar. Estoy deseando tener el bote. Quiero terminar con todo e ir a pescar. Zack. ¿Qué? ¿Quieres que pasemos una noche de locura? Te quiero. Eso espero. Caballeros, el sargento mayor de la división. Descansen. ¿Quién es este tipo? ¿Un duro? Debe ser uno de esos tíos que se alistan a los 16 o algo así. Sí. Seguramente firmó por él algún borracho. Por mí también firmó un borracho y cuando lo hizo le dije gracias, papá. Y encima tendrías que comprarle una botella. Caballeros, siéntense. Soy el sargento mayor Zack Carey. Habitualmente estas pequeñas charlas contienen tanta porquería como un bebedero de patos, así que seré lo más breve posible. Caballeros, nuestro objetivo es eliminar nuestra mierda colectiva todos juntos. Vamos a hacer que esta compañía esté preparada para el combate. Hoy, al venir hacia los cuarteles, he visto a dos individuos que iban sin rumbo, con pinta de pordioseros. ¡Eso se acabó ya! Normalmente, si yo fuese un sargento mayor de batallón o un sargento primero y algún payaso empezara a decirme cómo debo mandar a mi gente, le diría que no metiese sus narices en mis asuntos. Pero estos no son tiempos normales, así que me van a tener encima de ustedes, caballeros. En lo que concierne a la instrucción, ya tendrán detalles. En cuanto a la calidad de vida, nos ocuparemos de los problemas del personal. Estaremos pendientes de todo lo que necesiten nuestros hombres para que mantengan su pensamiento en su trabajo y no en sus problemas personales. Para mí, al menos, el ejército es la familia y quiero que la cuidemos. Según las normas, pero con tacto. Y con tacto quiero decir que no dejen que las meteduras de pata lleguen a los oficiales. Resolveremos nuestros problemas en nuestra casa. Porque si un problema se nos escapa de las manos y llega a oídos del capitán o a los del comandante del batallón, ya pueden jurar que llamará la atención de ese gorila de 300 kilos con dos estrellas en el cuello. Empezará a rodar cuesta abajo. Recuérdenlo, si ese gorila no me molesta, yo no les molestaré a ustedes. Ah, y otra cosa más. Quiero un bar en esta guarnición con un tocadiscos con música suave para que los viejos carrozas como yo podamos beber cerveza en paz y no tengamos que bailar el Funky Monkey. Esto es todo por ahora, caballeros. Gracias. ¡Vuestro sargento mayor de división está solo en el campo de instrucción! Buenos días, sargento mayor. Un día magnífico. ¿Les gustaría a usted y a sus hombres tomar el aire conmigo? Es lo mejor que podemos hacer. ¡Atención! ¡Batallón! ¡Derecha! ¡Her! ¡Columna izquierda! ¡De frente! ¡Her! ¡Atención! ¡Paso ligero! ¡La dona! ¡Billy! ¡La dona! Ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me ayudas a llevar las bolsas? ¿Quién? ¿Yo, señora? ¿Tiene usted idea de con quién está hablando? ¿Ya tenemos el bote? Como si lo tuviéramos. El gestor acaba de llamar. Ha dicho que aceptan nuestra oferta con los mismos intereses. ¿Qué te parece si nos olvidamos de ese jamón que tienes en el horno y salimos a celebrarlo con una cena tú y yo solos? Ese jamón no es para nosotros. Te dije que tenía una reunión esta noche con las esposas de los suboficiales. Dijiste que cenarías fuera. Por Dios, la dona, olvida a las mujeres de los suboficiales. Vamos a celebrarlo. No puedo hacer eso. Vienen aquí, sabes que no puedo. Esto es una faena. Es la mejor noticia que me han dado en 10 años. Billy tiene una cita y tú con ese grupo de amazonas. Te dije más de 5 veces que vendrían esta noche. ¿Por qué no cenas en la ciudad? Florida a estudiar para peluquera. Yo solía peinar a mis amigas cuando estaba en bachillerato. ¿Ah, sí? Sí. O quizá California. En el Playboy leí que una chica tenía una peluquería para caballeros. Eso es lo que quiero. Algo mío. Y no tener que soportar a nadie. Brindaré por eso, no soportar a nadie. Puede que le ponga ese nombre a mi bote, no soportar. O puede que le ponga tu nombre, el Sara. Eso es, el Sara. Que navegue con buen viento por el Sara. Llevo en el ejército casi 30 años. Ya es hora de que me pase a la marina. ¿Te gustaría oír una canción? ¿Vas a poner el tocadiscos? No, no voy a poner el tocadiscos. Te voy a ofrecer una primicia y te voy a hacer un regalo. Te voy a cantar una vieja canción de marinero en tono desentonado. Navega cara al viento, me dijo mi madre, la espalda sotavento y el cabello al aire. Fija la mirada sin perder de vista caña y timón. Si ves un pirata, iza tu bandera y te empresto el cañón. No estás dando una. Hoy no es tu día. ¿Cuánto dinero te he ganado ya? Me lo dijo mi madre. Estoy sacando $40 por hora. Viento, venga, dale a la bola. Al aire. No vuelvas a distraerme, ¿me oyes? O te romperé la cabeza. ¡Eh! ¿Quieres dejar de chillar? ¿No ves que estamos jugando? Oh, vaya, lo siento mucho, agente. Discúlpeme. Es de muy mala educación cantar mientras hay alguien jugando. Venga, le invito a una cerveza. No necesito que me pagues una cerveza. Y tú, Sara, ve a cumplir con tu trabajo. No pierdas el tiempo con este viejo. A este ya no se le levanta. Así que deja de calentar esa silla y empieza a ganarte el dinero, zorra. No debería hacer eso. ¿Hacer qué? Eso que acaba de hacer, no hay necesidad. Yo te diré de lo que no hay necesidad. No hay necesidad de que un mierda del ejército venga aquí a decirme lo que tengo que hacer en mi ciudad y con mi puta. ¿Sabe, agente? Tiene razón, toda la razón del mundo. Su ciudad y su puta. ¿Lo cree de veras? Ya ha probado su fuerza. Agente, voy a hacerle una pregunta. ¿Le gustaría probar la que tengo yo? ¡Le ha quitado el revólver! Oye, no tenías por qué haber hecho eso. Solo me ha dado un par de bofetadas. Y ahora yo puedo perder mi trabajo, carcamal. No te pongas sentimental por ello. Solo con darme las gracias me habría conformado. Está bien, ya voy, ya voy. ¿A qué viene tanto ruido? Zack. ¿Qué te pasa? Son las 2 de la madrugada. Quiero hablar contigo, Ed. He metido la pata, lo admito. He estado en muchos pueblos como este. Te apuesto dólares contra caramelos a que la policía local irá a ver a mi capitán mañana temprano para intentar que me metan de culo en la cárcel. ¿Estás dispuesto a pagar? Claro, claro. Le daré a ese tipo hasta 500 pavos, si eso le calma. Tendrá que ser bastante más. El sheriff es un hueso duro. Buenos días, sheriff. Buenos días. ¿Quiere usted un café? Bueno, muchas gracias. Me parece que sí. En mi despacho, Euclid. Sí, señor. Euclid. Diga, señor. ¿Dónde está? ¿Quién, sheriff? No está en nuestra cárcel. Y no hay informe de que haya sido detenido. ¿Quién, señor? ¿Está en el hospital? Supongo que ese será el motivo. Sheriff, yo... Verá... O está en el depósito de cadáveres. Pero si está en el depósito de cadáveres, tiene que haber un informe. ¿No te interesa el papeleo, Euclid? Sheriff, no estoy... muy seguro de a quién se refiere. Pues mírate la cara, hijo. Alguien te marcó mientras estabas de servicio. Y cuando estás de servicio me representas a mí. Sí, señor. Entonces, ¿quién te marcó cuando estabas representándome? Porque ahora yo iré andando por ahí con la cara marcada y no puedo tolerarlo. Está ahí, tan real como la vida misma. Por Jesucristo. Ese hijo de su madre es un atrevido. Por Jesucristo, en muletas, demonios, eso es quebrantar la norma profesional. Atreverse a venir a mi comedor sin avisarme. Viene a hacer una inspección por sorpresa en mi cocina sin avisarme. Eso es quebrantar la norma profesional. ¿Ese imbécil cree que le temo? Pues yo le demostraré que no. Me buscaré un cuchillo de carnicero. Eso es quebrantar las normas. Le partiré el cráneo en dos. Sargento Mayor Carey, esto es quebrantar las normas, ¿está claro? No tengo por qué aguantarle esto a nadie. Este es mi comedor y le advierto que no meta las narices en mis asuntos. Hace 27 años que soy cocinero del ejército. Dwight D. Eisenhower comió mi rancho y no soporto que vengan a inspeccionarme por sorpresa. Sargento, he venido porque la comida olía bien y quería comer con los soldados y no en el club de suboficiales. Buena comida. Mi comida es excelente. ¿Un local limpio? Mi comedor siempre está limpio. El servicio es bueno, no se sirve la comida descuidadamente. Se sirve con orgullo, respeto. Si alguien no lo hiciera así, tendría que verse las caras conmigo. Está haciendo una labor excelente, sargento. Le felicito tanto a usted como a su personal. ¿Ha probado la tarta de manzana? Ahora me disponía a hacerlo. Si quiere elogiar mi comida, no lo haga hasta que haya probado mi tarta de manzana. ¿Sargento? Sí. Es la tarta de manzana más rica que he comido en mi vida. Sírvele más al señor. Buenos días, Sara. Buenos días, Sheriff. Sara, ¿crees en la Mujer Maravillosa? ¿Quién? La Mujer Maravillosa, esa que sale en la televisión. ¿Crees en la Mujer Maravillosa? No, señor. Eso está muy bien. Pero ¿y en el llanero solitario? ¿Crees que de verdad existe un llanero solitario como el de los cómics? Sheriff, no le entiendo absolutamente nada. Tú limítate a contestar a mis preguntas, hermana Sara. Dime, ¿crees en el llanero solitario? No, señor. ¡Ay, mentirosilla, bragas calientes! ¿Crees en el llanero solitario y crees que lleva uniforme del ejército? Y eso es algo muy peligroso para que lo piense una mujer en tu situación. Oye, Sara, lo tuyo es hacer negocio con gente como esa. Pero nada más, no puedes tratarles en el terreno personal porque no son de tu clase. Es una lección que tendrás que aprender. Y la aprenderás muy bien, jovencita. Así que... súbete el camisón y bájate las bragas. Date la vuelta. Vamos, date la vuelta. Te vas a enterar de una vez para siempre de que el llanero solitario no existe. Ver al capitán ayudante. Buenos días, sheriff. No está en este momento, si yo puedo servirle. Pues vengo a buscar a... yo no sé quién es, pero seguro que usted sí. Es sargento, sargento mayor o algo así. Su nombre de pila es Zack. Se le busca por agredir a uno de mis agentes anoche. Daños y perjuicios y... todo lo demás que se me ocurra. No hay necesidad de que siga buscando, sheriff, porque ya lo tenemos. Entonces me ahorran trabajo. Sí. Se entregó a la policía militar anoche. Lamentará mucho lo que hizo cuando acabemos con él. Mientras tanto, dígame cuánto ha de pagar por los daños y las demás cosas. Por supuesto que pagará. Pero antes tendrá que pasar algún tiempo en mi cárcel. Sabe, sheriff, ha sido una suerte que usted y yo hayamos hablado. Porque le voy a ahorrar toda clase de papeleo. Estoy seguro de que conoce la decisión reciente del Tribunal Supremo. Clarence contra el condado de Kern, donde el Supremo ordenó que todo el personal militar que cometa un delito en jurisdicción civil... No me interesa conocer esa basura del Tribunal Supremo. Quiero a ese malnacido. Quiero su nombre para anotarlo en una orden de detención y quiero que venga aquí para llevármelo a mi cárcel. ¿Me entiende? Sí. Sí, señor, le he entendido. Los militares no quieren tener problemas con su ciudad. Dentro de 15 minutos ese hombre estará aquí. ¿Eso es lo que quería oír? Quiere a ese hombre urgentemente. Eso significa que su problema es grave. Así que será mejor ir al grano. No veo que esté usted haciendo nada para localizar a ese hombre. Tendré a ese fulano aquí dentro de 12 minutos. Esposado y todo. ¿Le va bien así? Sí, me va bien si llego a tenerlo. Y a partir de las 5 de esta tarde, toda su ciudad quedará prohibida para todo el personal militar. Puesto que no queremos que tenga problemas con el ejército, lléveselo. Adelante, lléveselo y a partir de las 5 de la tarde no verá a ningún soldado en cualquiera de sus bares, restaurantes, tiendas o casas de putas. Espero que esto deje zanjada la cuestión. Está bien, Sambo. Tú ganas. Hay otras formas de cazar a una rata. Será mejor que lo crea así, amigo. Ah, por cierto. Conduzca con cuidado por este campamento. Esta es una instalación federal y si sobrepasa el límite de velocidad, pasará algún tiempo en mi cárcel. Euclid, quiero que averigües inmediatamente todo lo que haya que saber respecto a ese sargento mayor. Lo quiero todo y lo quiero hoy. Sujétele las manos. No llores, mi vida. No llores. Papá ya no está enfadado contigo. No llores, mi vida. Pase. Cabo Harris a sus órdenes, sargento mayor. ¿Quería verme? Siéntese, cabo. Esta mañana estuve en el hospital del campamento. Vi a su hijo. Había sido golpeado fuertemente. ¿Lo hizo usted? Por lo que sé del ejército, señor, eso no es asunto suyo. Si lo prefiere, puedo llamar al capitán ayudante. Pues llame al capitán. Nadie ha presentado cargos contra mí. Oiga, cabo, estoy celebrando una charla personal con usted. Si quiere ponerlo difícil, se lo pondré. Intento que esto no salga de mi oficina. Se porta como un idiota. Muy bien, entonces que no salga de esta oficina. Sé que tiene a su mujer y a su hijo tan asustados que no presentarán quejas. Tarde o temprano esto le estallará en la cara y no quisiera que la situación llegase a ese punto. Tenemos buenos consejeros en este campamento. Pida ayuda voluntariamente. Nadie se enterará. Mantendré silencio absoluto. Pero necesita ayuda, hijo. ¿Eso es todo? No le interesa, ¿verdad? ¿Puedo irme, señor? Se lo explicaré de otra manera. La próxima vez que advierta que está a punto de perder el control y quiera pegarle a alguien, venga a verme, podrá pegarme a mí. Nos iremos al gimnasio, nos pondremos los guantes y le ayudaré a desahogarse. Oiga, lo que pase en mi familia es asunto mío. A usted no le importa en absoluto. Escúchame bien, estúpido. Preguntaré en el hospital todos los días. Como ese niño vuelva a estar allí con un solo rasguño, te destruiré totalmente. Mi retiro no significará nada para mí. Mis galones no significarán nada para mí. Tampoco significará nada esa alambrada. ¡Te destruiré! ¿Me crees? Sí, sargento mayor. Recibirás la ayuda que precises. ¡Márchate! Hola, Bill. Hola, papá. ¿Y tu madre? De compras, supongo. Le estás dando los libros muy temprano, ¿no? Tengo entrenamiento de básquet y una cita luego. La cena de tu madre huele muy bien. ¿Le dijiste que ibas a salir esta noche? Sí, se lo dije esta mañana. Creo que te vas a perder un buen jamón, hijo. Adiós. Estoy demasiado viejo para eso. ¿Para el jamón? No, para tanta basura. Tuve a un payaso hoy en mi oficina. Le pegó a su hijo, un niño de 2 años. Pudo haberle roto el cuello. Cuando piensas en los padres que crían a su hijo como es debido para que se lo maten y ves algo como eso, se te revuelve el estómago. ¿Papá? ¿Sí? Estaba pensando, al bote podríamos llamarle Johnny Boy como mi hermano. ¿Qué te parece la idea? No necesito un barco para acordarme de tu hermano. Solo pensé que te gustaría, como él era tu favorito. Espera, espera, espera. ¿Hasta cuándo vas a estar repitiéndome esa canción? Era así. Bill, ven aquí. Ven aquí y siéntate. Billy, ¿alguna vez has pensado que yo hubiese preferido que murieses tú en vez de él? Es una pregunta difícil, papá. Ya lo creo que sí. Sería horrible que lo pensaras. Y no sería cierto. Johnny fue vuestro primer hijo. Es natural que mamá y tú sintierais algo más por él. Es lógico, ¿no? No, no, no lo es. Sentíamos algo diferente por él porque tenía una personalidad diferente, pero no era más ni mejor. Mamá siempre decía que John y tú erais iguales. Tenías que preferirle. Éramos muy parecidos, por eso de niño nos llevábamos tan bien. Pero cuando llegó a la adolescencia, ya no tanto. Tenía el afán de demostrarme todo lo que hacía. Tal vez por eso le mataron. Pero te juro, Billy, que ni una vez, ni un segundo, he deseado que hubiese sido tú en lugar de él. ¿Todo aclarado? Sí, señor. Tengo que irme. Billy, ¿estás totalmente tranquilo? Sí, señor. ¡Ahí, Billy! ¡Vaya manera de entrar! ¡No hay derecho! ¡Basta ya! ¡Así! ¡Así, defendiendo! ¡Ábrete! ¡Eso está bien! ¡No te descuides! William Carey. Sí, señor. El señor Taylor quiere hablar contigo. Acompáñame, Billy. No lo entiendo, señor Taylor. ¿Por qué quieren ver mi armario? Es posible que no sea nada, Billy, pero tenemos que comprobarlo. Estos dos señores son ayudantes del sheriff. Quieren hacerte unas preguntas. ¿Tu armario? Sí, señor. Ábrelo, por favor. Este no es mi candado. Abre el armario. No es mi candado. De veras, señor Taylor, no es mi candado. ¿Quieren decirme qué pasa aquí? Billy, la oficina del sheriff ha recibido información de que has estado vendiendo marihuana en el colegio. Eso no es cierto. Dígale al conserje que abra el armario. Ábralo. Perdone. Vaya, vaya, vaya. Mira a quién tenemos aquí. Quiero ver al sheriff, por favor. Muy bien, es en aquel despacho, general. Yo le anunciaré. Tiene una visita, sheriff. Que pase. El sheriff dice que pase. Sheriff Bulton. Me llamo Zack Carey. Hice una tontería en su ciudad la otra noche y después intenté zafarme del asunto. Lo siento, usted gana, yo pierdo. ¿Qué tengo que hacer para recuperar a mi hijo? Euclid, ¿quieres venir aquí con tu cámara, por favor? No le importará posar en una foto conmigo, ¿verdad? Pero... Gracias, sargento. Póngase contra esa pared. Aquí, aquí. Verá, Euclid nunca ha visto cómo habla un culo de mierda. Y quisiera que conservase una foto de recuerdo. Adelante, Euclid. Creo que la titularé... Sheriff Bulton caza a su hombre. Y no se me ocurre una idea mejor. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí, sargento. William Carey. Posesión de narcóticos, posesión con propósito de venta, agresión a un agente de paz y resistencia a la autoridad. Si conozco bien al juez, y creo que le conozco porque es mi cuñado, esto será suficiente para que su chico pase por lo menos 2 años en la granja del Estado, o puede que 3. Está bien, sheriff. Ya se lo he dicho. Usted gana, yo pierdo. Dígame la cifra y pagaré. Le interesa ir al grano sin perder el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Le admiro por eso y le voy a decir la cifra, pero después de que haya presenciado nuestra técnica correccional. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pandilla de vagos! ¡A ver si nos movemos! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estáis aquí para trabajar, no para dormir! Aquí practicamos una fórmula moderna de... rehabilitación de los presos a través de un sistema de información positiva y negativa. Fíjese en esos trabajadores, son privilegiados, se trata de información positiva. Por otra parte, ahora verá... ¡Vicecomisario Jackson! ¡Diga, jefe! ¿Podríamos ver un ejemplo de información negativa? ¡Ahora mismo, jefe! ¡Tú, muchacho! ¿Por qué no bajas? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? Muy bien, sheriff, estoy impresionado. No necesita representar esta pequeña escena para mí. Oiga, sargento, esto no es el ejército. Aquí yo digo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y yo digo que ese joven es un delincuente. Su comportamiento es un ejemplo de actuación antisocial que necesita información negativa. ¡Voy a hacer que vuelvas a la cordura! ¡Estás loco! ¡Eso es lo que te pasa! Espero que nuestra excursión le haya sido útil. Dígame una cifra, sheriff, y la recibirá. Y eso es lo malo de la gente como usted. No aprecian la sutileza. Vienen aquí a cambiar nuestra manera de vivir porque tienen de su parte al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sheriff. Pero quiero que se entere de una cosa, no somos idiotas. Quiere una cifra, $10,000. Sheriff, creo que no tiene ni idea de lo que paga el ejército. No sé lo que gana, sargento, soy un ignorante. Pero sí sé que la revista del Soldado publicó un artículo sobre usted. Decía que era... ¿Qué decía? A ver si me acuerdo. Ah, sí. Que tiene su propio tanque y que acaba de comprar una barca de lujo. Eso a un pobre tipo como yo le suena a que es usted una especie de millonario. Sheriff, he pagado de anticipo. Apuesto a que si vende esa barca podría obtener el dinero hoy mismo. Ah, sargento, una cosa más. Creo que no sería aconsejable que trajera usted un abogado judío para que nos hable de derechos civiles y otras zarandajas. Porque si lo hace, haré que su hijo acabe metido en la granja antes de que pueda decir habeas corpus. Muy bien, sheriff. Obtendrá todo lo que quiere. Pero recuerde esto, si le ocurre algo a mi hijo... Nada de lo que usted haga evitará que yo le mate. Mi hijo será el salvoconducto de su vida. A la recíproca, sargento. Recuérdelo también. Billy, ¿estás bien? Sí, papá, no he hecho lo que dicen, no he hecho nada, no era mi candado. Alguien rompió el mío y puso eso en mi armario. Lo sé, esto no tiene nada que ver contigo. Sí, papá, tiene que ver conmigo, porque yo soy el que está encerrado en esta celda. No, Billy, esto es una trampa del sheriff. Ese hombre te está utilizando para vengarse de mí. Por eso te ha detenido, para cazarme a mí. Haré exactamente todo lo que quiera y saldrás enseguida. ¿Pero por qué, papá? No entiendo. Es una larga historia. Cuando estés fuera te lo contaré todo. Lo que importa es que salgas de aquí inmediatamente, ¿entendido? Sí, señor. ¿Crees que podrás soportar esto un poco más? Sí, señor. Así es exactamente como quiero que le hables a esos tipos. Sí, señor, y no, señor. Y dentro de muy poco, un día o dos a lo sumo, saldrás de aquí. Te lo prometo. ¿He dejado de cumplirte alguna promesa? No, señor. Pues no voy a hacerlo ahora, te lo aseguro. Te prometo que te sacaré de aquí. Te lo prometo. Eres un asqueroso hijo de puta. Mi hijo está en la cárcel porque tú te fuiste por ahí con una zorra. De acuerdo, le pagaremos a ese individuo, sacaremos a Billy. Y luego podrás hacer lo que creas conveniente. No. La dona, ya lo tengo todo calculado. Podrías reducir todos los gastos a la mitad. No, vamos a buscarnos un abogado y no se discuta más. No estoy dispuesta a consentir que zarandeen a mi hijo. Y tú ya no tienes ningún derecho a prohibirme nada. La dona, no conoces a ese tipejo. Es un malvado. Si buscas un abogado... No haré las cosas a su manera, y mucho menos las haré a la tuya. Voy a buscar un abogado para mi hijo y tú no tienes derecho a decirme lo contrario. Perdiste tus derechos en la barra de un bar. La dona. La dona. Está bien, habla con un abogado. Que te explique bien lo que hay que hacer, pero no hagas nada que pueda afectar a ese sheriff sin decírmelo antes a mí. Yo haré lo mismo, ¿entendido? ¿Entendido? Sargento, continúe la inspección. ¿Qué pasa, la dona? Lo he hecho, Zack. No comprendí lo que querías decirme, no te creí. ¿No me creíste qué? Lo del sheriff. Oh, Dios, apártate. Está aquí, sheriff. Vaya sorpresa. El señor estúpido. El burro número uno. Le dije a este hombre que no metiera a ningún abogado en esto, pero no hizo caso. Es muy listo. Cuando recibimos a un abogado importante de fuera del condado, no queremos que pierda su valioso tiempo. Celebramos el juicio inmediatamente. Y sabe una cosa, su abogado está en la cárcel por desacato al tribunal. Terminaremos esta conversación en mi despacho. Coja el dinero, sheriff. Y entrégueme a mi hijo. Por favor. Ah, sabe expresarse con educación. Sargento, tengo el triste deber de informarle que su hijo fue hallado culpable y ha sido sentenciado a 3 años en la granja del condado. Pero acepto el dinero. Esto le mantendrá vivo durante un año. Después puede que acepte un poco más y le devuelva a su hijo. ¡Maldito sea, sheriff! ¡Hicimos un trato! Como arme más jaleos con abogados, al chico se le disparará por intento de fuga. Sí, señor. Tengo el poder de hacer casi todo en esa granja. Excepto de tener la fuerza del amor verdadero, eso no lo puedo hacer. Verá, desgraciadamente en la granja hay algunos degenerados. Contra eso no puedo. Y si no me equivoco, se van a enamorar enseguida de su guapo hijito. Claro que por otra parte, puede ser una gran experiencia para él. El sheriff me dijo por qué yo estaba aquí. Antes de pegarme. Por ti y por tu puta. Bill. Valía la pena, papá. ¡Mírame! ¿Estás seguro? Deténganle. Bloqueen la puerta. Quiera que sea, espero que tenga una buena razón para golpear la puerta a estas horas de la madrugada o pasará algún tiempo en la cárcel. Dios mío. Creo que te tengo cubierto, ¿no? Jesús. Señor, señor, por favor, señor, no... Saca a mi hijo. No, no. Y nada de memeces, estoy de mal humor. Ay, Jesús. Yo lo haría, sargento, se lo juro por Dios, pero el sheriff pensó que usted intentaría algo legal, así que trasladó anoche a su hijo a la granja. Lo puso en el destacamento de trabajos forzados. ¿Quién está dentro de la cárcel? Solo un par de borrachos. Miente. Cierra el pico. Agente, ¿tiene idea de lo que le pasaría a usted si yo apretara este gatillo? También tiene dentro al abogado que contrataste. Coge las llaves de esa fiera y sácalos a todos, Sara. Sí, señor. ¿Dónde está el sheriff? En la capital del estado, reunido con el gobernador. ¿De veras? Se lo juro por los ojos de mi madre. Ayudante, vaya a aquel coche patrulla y arranque la radio. No puedo hacer eso. Es una radio nueva. El sheriff me mataría si lo hiciera. Ya. Muy bien. Oh, mierda. ¿Todas las llamadas telefónicas pasan por esas dos cajas de allí? Claro. Thank you. vaya, qué destrozo. Sara, ven, acércate. Y tú, tú también. Vamos. Desnúdate. Sí, desnúdate. No te tomes todo el día. Ten, Sara. Espósale a ese poste de ahí. Vamos. Anda. Sargento. ¿Me llevas contigo? No puedo quedarme aquí. Anda, sube. Gracias. Vámonos. Bien, quédate aquí. Cierra la escotilla. En el suelo, hijo, voy a rescatarte. Túmbate, te digo. Es una locura, nos matarán a todos. Vamos a ver, ¿dónde está ese ejército invasor que se supone que hay que detener? ¡Mierda! ¡Mierda! Me gustaría mucho poder ayudarle, Cyrus. Gobernador, tengo un sargento de 52 años que está loco. Un drogadicto de 16, hijo suyo. Y una buscona de 20 años dentro de un tanque Sherman. Ya han destruido 3 coches patrulla, 2 camiones, mi oficina y un Chevrolet del 74. Quiero que avise a la Guardia Nacional para que se carguen a ese hijo de puta. Supongo que podría hacerlo, pero requeriría tiempo. ¿Por qué no va a ver si le puede ayudar el ejército? Y en Clemonsville, en lo que puede ser la fuga de prisión más asombrosa de la historia reciente, el sargento mayor Zach Carey de Fort Clemons sacó a su hijo William del correccional del condado utilizando un tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, hijo. ¿Cuál es su plan, sargento mayor? Nos dirigiremos hacia la frontera del estado de Tennessee. Llegaremos en un par de días. Iremos por carreteras de segunda y terrenos irregulares. Podremos movernos con facilidad. Tenemos ventaja. ¿Qué haces aquí? Bill. Si cruzamos la frontera del estado, si te quieren, tendrán que extraditarte. Podremos combatirlo. Eso significaría un juicio justo en un tribunal y no lo que te hicieron en Clemonsville. ¿Y esa quién es? ¿Mi abogado? En el juicio, Sara declarará que fue detenida por vagabundeo y obligada a prostituirse. Y tú y yo podremos contar nuestra versión de lo sucedido. ¿Y crees que van a creer nuestra versión contra la del sheriff? Bill. Bill, ese sheriff se ha salido de nuestro sistema. En un juicio justo, un abogado podrá trabajar, cumplir con su deber. No estamos huyendo de la ley. Nosotros vamos hacia la ley, Billy. Y ganaremos. Perderán, general. Las llamas acabarán con ellos y usted me ayudará a hacerlo. Acabo de llegar de la oficina del gobernador. Puedo telefonearle. O él telefoneará a sus superiores si usted lo prefiere. Pero sea como sea, quiero que unos cuantos tanques vayan a detener a ese maníaco. Telefone a quien quiera, sheriff. Yo no recibo órdenes de los gobernadores. El sargento mayor Carey ha dimitido. Además, no ha cometido ningún delito grave en mi jurisdicción. Ha robado un maldito tanque. Es suyo. Puede hacer lo que le dé la gana con él. Por lo único que puedo castigarle es por destrozar 5 metros de verja. General, yo soy la autoridad local. Y en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas, solicito formalmente del ejército que me ayude a capturar a ese indeseable... Organice una patrulla. ¿Insinúa acaso que soy un sheriff pueblerino? Por una resolución del Congreso, el ejército de la nación está específicamente excluido de hacer cumplir las leyes civiles fuera del campamento militar. ¿Una patrulla? Eso significa que yo no tengo autoridad para proveerle de ningún equipo militar o personal sin órdenes directas de mis superiores o del presidente de los Estados Unidos. Puedo darle sus señas si quiere. El sheriff Cyrus Bulton, la primera autoridad policíaca del condado de Clemons, ha alistado 200 hombres para intentar detener el tanque que llega a la frontera de Tennessee, que al parecer es hacia donde se dirige, según una emisión televisada efectuada hoy por el sargento Carey desde el tanque. Pues bien, un tanque no es lo que yo llamaría un utilitario en el sentido de economía de gasolina. Quiero decir que el hijo de su madre no va en un Toyota. Cualquier idiota sabe que un tanque Sherman gasta mucha gasolina. Así que mandaré a uno de vosotros a cada gasolinera que haya desde aquí hasta la línea fronteriza. Cuando vaya a repostar tendrá que hacerlo él mismo y dar la cara. Y cuando eso ocurra yo me daré el gustazo de dispararle un tiro en sus partes. ¿Quién anda por ahí? Tranquilo, no haga ruido. No quiero hacerle daño. Solo necesito gasolina. ¿De acuerdo? Es usted ese del que habla la tele, el que tiene un tanque. Puede. Mi hermana tenía un hijo en ese correccional. El muchacho nunca volvió. Sírvase toda la que necesite. Vale, señor Gunn, vale. Ya está el depósito lleno. No sé cómo agradecérselo, amigo. Dele las gracias a su mujer por el pollo. De nada, señora. Le deseo suerte, sargento. Gracias. Sargento, mi mujer va a la iglesia. Es muy religiosa. Rezará por usted. Eso está muy bien, señor Gunn. Gracias. Vamos, vosotros, acabad de comer, que yo tengo que arreglar algunas cosas en el tanque. Nos iremos enseguida. Amigos, quiero deciros unas palabras sobre el señor Gunn. Ha ayudado a escapar a unos delincuentes. Normalmente le hubiese detenido, pero no puedo hacerlo porque esos mismos delincuentes destrozaron mi cárcel. Sin embargo, a partir de esta noche, apuesto a que el señor Gunn desearía estar a salvo en una agradable celda. Especialmente si, como sospecho, algunos de sus conciudadanos vienen a expresar su reacción negativa por haber ayudado a unos convictos fugados, unos drogadictos y una prostituta. ¿No cree que lo que dice puede provocar violencia? La violencia no necesita que yo la provoque. Así se ha expresado el sheriff Cyrus Bulton, primera autoridad policíaca del condado de Clemens. Mientras tanto, continúa la búsqueda del tanque. Aquí Ken Billings en el helicóptero vigilante del cielo de TV9. Al hacer nuestra información diaria del tráfico por carretera, pudimos obtener estas tomas exclusivas del tanque. Al poco tiempo, sin embargo, los ocupantes se dieron cuenta y el tanque logró desaparecer entre la extensa zona de bosques de este condado. La lógica nos dice que un tanque Sherman puede divisarse muy claramente. Por eso hay que reconocer los méritos del sargento. Cuando no quiere que se le vea, evidentemente lo logra. Toma, Jim. Billy. Toma, Andrew. Se le ha visto por aquí, sheriff. ¿Por dónde? Aquí. Se dirige hacia esta parte del bosque y luego por el pantano. Bien. Se dirige hacia el pantano, muchachos. Puede que allí se quede empantanado. Y si se le ocurre volver a la carretera, no creo que nadie le dé gasolina. Sobre todo después de lo que pasará esta noche. Mi mujer y mis hijos se han marchado. ¿Queréis quemarme a mí? ¡Hacedlo si os atrevéis! Pero voy a advertiros una cosa. Me llevaré por delante a alguno de vosotros. Aquí está el tanque. Será mejor que os mováis. ¡Hey! Gracias, señor Gunn. De nada, preciosa. Ya sabe que ustedes pueden servirse de todo lo que necesiten. Ten, Billy, coge esto. Billy, sé lo que opinas de mí. Y puede que tengas razón. Pero quiero que sepas que entre tu padre y yo no pasó nada. Estuvimos en el bar, eso es todo. Parece que eso fue suficiente. Permíteme decirte una cosa. No pasó nada entre nosotros, no por mí, sino por él. Solo quería hablar. Si no hubiera estado allí, no habría pasado lo que está pasando. Y si él me hubiera llevado a una de las caravanas, tampoco habría pasado. ¿No se te ha ocurrido pensarlo? Demonios, si fuera uno de esos tipos que en cuanto tienen 20 pavos solo quieren engañar a su mujer, ahí se habría acabado todo. Así que quizás deberías odiarle por no haberme llevado a la caravana. O a mí por no ser lo suficientemente sexy para hacer que me llevara. Claro que si lo que quieres es odiar, puedes buscarte muchas razones. Pero tu padre no se merece eso. Ahí es donde el sheriff cree que están, en el pantano. Ahí es donde estaríamos. Y tanto, se habrían quedado atascados. Aquí ha puesto 10 camiones bloqueando la salida a la carretera. ¿Cómo puedo despistarle? ¿Ve esta flechita? ¿Aquí? Sí, aquí. Por aquí puede salir, aunque es mal terreno. Pero no creo que le importe a eso que conduce. No está en el pantano, sheriff. Debe haber dado marcha atrás. Ese maldito comunista. Agarraos bien. Esto va a moverse mucho. Vaya, hombre, qué mala pata. ¿Qué ha sido? Nada, que se nos ha pinchado un neumático. Billy, sube y ponlo en marcha. Cuando Sara te avise, avanza un poco, solo un pelín, nada más. Voy. Sara. Sí. Ponte atrás. Y cuando yo te avise, le dices a Billy que avance, ¿eh? Sí. No entra. Vamos. ¡Avanza! ¡No! ¡Oh! ¡Billy, date prisa! ¡Se ha hecho daño! Creo que me he roto algunas costillas. No te muevas, papá. Ha sido culpa mía. No ha sido culpa de nadie. Billy, saca el botiquín que hay en el tanque. Vale, Sara, ya puedes guardarlo. Iré a buscar un médico. Estás tosiendo sangre. No, Billy, no. Escúchame. Vosotros dos, idos a pie. Me quedaré apoyado aquí. Estaré bien. No mire. Billy. Hijo, escucha. Esto es como una guerra. Hay que lamerse las heridas después de la batalla. Sé que es duro. Tonterías, papá. No pienso dejarte. Billy, no te lo estoy pidiendo. Te lo ordeno. Ordena a tus soldados. Yo soy tu hijo. Buscaré un médico. No, Billy. Oye, nos pescará a todos. No tenemos salida. Entonces nos iremos todos. Puedo conducir este tanque. Puedo conducirlo tan bien como tú. Cruzaremos la frontera del estado. Billy, no tienes que demostrarme nada. No voy a demostrarte nada. Así sois Johnny y tú. Yo soy como mamá. Práctico. Te quiero. Más que a nada en el mundo. No lo entiendes. Te has jugado la vida por mí. Por algo que ni siquiera fue culpa tuya. Es hora de que te apoyes en mí. Te quiero, hijo. Tu seguridad es lo único que me importa. Lo sé. Sigamos entonces. Ayúdame a subir. ¿Estás bien? ¿Seguro que sabes conducir esto? Él ayudó a reconstruirlo. Claro que sabe conducirlo. Sí, pero no haremos eso de escondernos de día y viajar de noche. Iremos por la carretera tranquilamente. A ver si ese tipo se atreve con un tanque. Mañana el joven de 16 años, William Carey, transmitió un SOS desde el tanque. Al parecer, su padre se hizo daño mientras arreglaba una avería, y William ha pedido instrucciones para primeros auxilios. Mientras tanto, desde lo que se llama la batalla de la granja de Gunn, el tanque, con su increíble tripulación, están convirtiéndose en héroes folclóricos para toda la nación, y en especial para los estudiantes. Chicos del instituto de bachillerato local esgrimen pancartas que dicen «Continuad con el tanque» y «Sigue, sargento, sigue». ¿Qué tiene que decir el sheriff Bulton sobre esto? Lo primero, que esos tres individuos son unos delincuentes. Hablamos de un preso fugado, de un hombre al que se le acusa de agresión con arma mortal y de una conocida, perdone la expresión, prostituta. Así que esas personas que van en el tanque no son héroes. Pero van en un tanque. Si leen sus Biblias comprenderán que la fuerza no siempre tiene razón. Están cometiendo un grave error al venir por esta carretera. Muy pronto serán detenidos. Sabemos dónde, sabemos cuándo y sabemos cómo hacerlo. Aquí Fuerte Clemons al tanque. ¿Me oyen? Tenemos a la señora Carey en línea. Está mal herido. Billy. Billy. Tiene que soltar el botón para escucharle. Mamá, está sangrando por dentro. Dile a tu padre. Dile que siento mucho todo lo que le dije. Y que le quiero. Y también a ti. Eres una buena vieja bruja, mamá. No te atrevas a morirte, sinvergüenza. No te atrevas a morirte. Soy Jason Price. Les hablo desde la frontera de Tennessee y Georgia, donde ya se han reunido más de un centenar de personas, avanzadilla de las que constantemente están llegando al lugar que se supone será la meta de la carrera más extravagante de la historia. Si es que el tanque puede llegar hasta aquí. Estamos aquí en directo con la señora LaDonna Carey en el Capitolio Estatal de Tennessee. ¿Qué razones le ha dado el gobernador para no recibirla? El gobernador me dijo que no podía perder 5 minutos de su tiempo. ¿Qué piensa hacer ante esta situación? Me gustaría decirle a todas las mujeres que me escuchen que intenten imaginarse que se trata de su marido y su hijo y que telefoneen al gobernador y le pidan que les conceda 5 minutos. Solo 5 minutos para una mujer que intenta salvarle la vida a su familia. Y voy a permanecer aquí hasta que me los conceda. Sí, recibirá el recado. Daremos el mensaje. Capitolio del Estado, dígame. ¿Capitolio del Estado? Sí, de paso. Muy bien, sí, de acuerdo. Recibido. Sí, dígame. Lo diré. Muy bien. Capitolio del Estado, dígame. Adiós. Sí, le paso. Llamadas y más llamadas. Esto es una mierda. Si digo que sí, estaré ayudando a un preso fugado. Y si digo que no, habré matado a Jesse James. ¿Qué puedo hacer? Diga. Pues hagan lo que tengan que hacer y manténganme informado. La policía estatal. Dicen que 1 millar de personas se ha reunido en la frontera. Los senadores no tienen que enfrentarse con esto. Llamen a la mujer de Carey y la recibiré. ¡Billy! ¡Billy Carey! Soy Ken Billings de TV9. Volamos sobre vosotros. ¿Me escuchas? Alto y claro. ¿Cómo os va, Billy? ¿Cómo está tu padre? No muy bien. Tiene una hemorragia interna. ¿Crees que podrás llegar hasta la frontera? Puede jurarlo. Lo lograremos. ¿Qué haréis después, Billy? ¿Os entregaréis al sheriff? Ni hablar. No permitiré que el sheriff se lleve a mi padre. Buen chaval. Buen padre. Si quiere convertir esto en el Álamo, lo convertiremos. Nosotros tenemos mucha potencia de fuego y llegaremos hasta la ley, la auténtica ley. Durante mucho tiempo, como todos los chicos de mi edad, creía que mi padre estaba equivocado en muchas cosas, pero ya no. Él no tiene que demostrarme nada, ni yo a él. La conclusión es que es mi padre y yo le quiero. Y como ese sheriff intente hacerle daño a mi padre, lo volaré en pedazos. Esa mierdecita va para gobernador. Señora Carey, simpatizo con su difícil situación, pero este asunto es extremadamente delicado. Lo único que pido es que les concedan un juicio justo antes de entregarlos a un individuo como Bulton. No es tan sencillo. Existen otros condicionantes. ¿Qué condicionantes? Bueno, este estado es muy religioso, señora Carey. Estoy hablando de un acto de justicia cristiana. Con toda franqueza, señora Carey, me sería muy difícil poner todo el prestigio y dignidad de mi cargo de gobernador en apoyo de la cruzada de dos hombres en un tanque con una prostituta de 20 años. Gobernador, son mi marido y mi hijo los que están en el tanque con esa prostituta de 20 años. Si eso no es problema para mí, no entiendo por qué ha de serlo para usted. Puede que lo veamos desde perspectivas distintas. Bueno, mi perspectiva tiene una docena de periodistas, de todas las televisiones y emisoras de radio y periódicos de todas partes, esperando que yo salga y haga una declaración. Bien, o les digo que tienen un gobernador del que pueden estar francamente orgullosos, que está dispuesto a hacer que se cumpla la justicia, ni más ni menos, o les diré que su gobernador es un lameculos. ¿Cuál prefiere? ¿Está amenazando al gobernador del estado con un chantaje, señora Carey? Sí, señor. Le estoy amenazando. ¡Euclid! ¡Euclid! ¡Euclid, haz el puñetero favor de venir aquí! Sí, señor. Enseguida, ¿dónde está ese señor tipo, Avery? Vendrá enseguida. ¡Vamos, vamos! ¿Eres Avery? Sí, señor. Demonio, sheriff. ¿De dónde has sacado esto? El sheriff Bugs, del condado de Harlan, me lo ha prestado. Lo tenía colgado en la pared. Me han dicho que tú sabes dispararlo, ¿es cierto? Eso fue lo único que hice en el ejército. Muy bien. Este es el plan. Ese dichoso tanque vendrá por esa carretera. Verá los camiones. Y como no podrá atravesarlos, tendrá que desviarse hacia este lado fuera de la carretera. Y cuando eso ocurra, se quedará atascado en el fango. Toma, se quedará atascado. Eso es lo que he dicho yo. Cuando eso ocurra, quiero que dispares para inmovilizar el tanque. No me importa que él pueda disparar. Lo que me importa es que no pueda moverse, ¿me oyes? Eso está hecho, sheriff. Dispararé a la banda de rodamiento. Saltando la cadena, se parará. ¿Gobernador, ha hablado ya con la señora Carey? Sí, ya hemos hablado. ¿Gobernador, ha tomado una decisión? Sí, hemos llegado a una decisión. Hemos decidido que si el marido e hijo de la señora Carey llegan hasta nuestra jurisdicción, se les someterá a un juicio durante el cual examinaremos todos los hechos que han provocado este lamentable asunto antes de acceder a una petición de extradición. ¿Dónde está la señora Carey? La señora Carey se dirige hacia la línea divisoria del estado, donde espero reunirme con ella dentro de una hora. Aguanta un poco más, papá. Llegaremos libres a casa. Para grandes y chicos. El gobernador se va a oponer a la extradición. ¡Habéis ganado! ¡Zack, Billy, habéis ganado! Bien, ya estamos preparados. Euclid, coloca bien esos camiones. Los demás, apostaos aquí, detrás de la trinchera. Han bloqueado la carretera con camiones. Me desviaré. No te pongas nervioso, solo tienes que apretar el gatillo. ¡Pero si vuelves a fallar, te rompo el culo! Sigue, hijo. ¡Bien! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Lo hemos dado! ¡Soy más feliz que un cerdo en una pocilga! Avery, reconozco que eres un maricón. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Los del tanque! ¡Se acabó el juego! ¡Salid con las manos en alto y entregaros! Ahora te lo diré, Sheriff. ¡Abajo, chicos! ¡Abajo! Eso demuestra una actitud totalmente negativa, Billy. Pero no importa. Mis muchachos y yo tenemos todo el tiempo del mundo. Podemos esperar. Sigue disparando, Billy. Nos espera un largo día. Así que continúa con el ataque y disfruta del abrasador sol del mediodía. Pueden hacer nada. No tienen motor, no pueden moverse. Habría que sacarlos. Venid conmigo. ¿Qué estáis haciendo? Robando. Cuando oscurezca, quiero que los dos salgáis por la trampilla y atraveséis la línea. No voy a dejar que mueras. Yo me quedaré contigo. Bill. ¿Sheriff? Si yo me entrego ahora, ¿le prestará atención médica a mi padre? ¡Te he oído, Billy! Sí, señor. Te entregas, haré que a tu papaíto lo envíen directamente al hospital. Palabra de honor del sheriff Bulton. Thank you. va a hacer ese? Cúbreme, Sara. ¡Disparadle a ese hippie, hijo de puta! ¡Dejen paso al gobernador! ¡Dejen paso! ¡Disparad contra la multitud! Si dispara contra la multitud, convertiremos esto en otro Little Big Horn. ¡Al cable! ¡Hay que contrarrestar! Hay que intentar otra cosa. Síganme. ¡Quitad esas mesas! ¡Fuera esas mesas! ¡Fuera todo el mundo! ¡Salid de ese tanque! ¡Salid de ahí o os quemaré! ¡Os freiré vivos! ¿Me oís? Echaré gasolina por la trampilla y le prenderé fuego. ¡Te he vencido, sargento! ¡Has perdido y yo he ganado! ¡Enganchadlo ahí! ¡He detenido un tanque Sherman! ¡Y sin ayuda del ejército ni del gobernador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya voy, sheriff! ¡No! ¡Bolchevique sifilítico! ¡Pervertido! ¡Asqueroso comunista! ¡Vamos, tirad! ¡Más! ¡Más! ¡Tirad! ¡Vamos, tirad! ¡Más! ¡Más! ¡Más! Thank you. Thank you.